blanca luna. Tengo deseos de amarte otra vez. El más grande de Córdoba te dice, seguiré. Ven amor, te quiero hablar, te quiero ayudar. Ya sé cómo estás. El negro Videla presenta el álbum más esperado del 2000. Seguiré, seguiré. El que quiera bailar conmigo, que venga. Seguiré, el negro Videla en compactos y cassettes.